Estamos en comunicación con Héctor Durán Sabas, es presidente de la empresa de energía y minerales Sociedad del Estado de La Rioja. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gusto de escucharte. Para comenzar, nos gustaría saber de qué se trata el proyecto que se está trabajando en este momento en el Cerro Famatina. Bueno, el proyecto del Cerro Famatina es un proyecto que está enmarcado dentro de lo que es la política del gobierno de la provincia, que ha decidido darle un fuerte empuje a lo que es el desarrollo minero en la provincia. La provincia de La Rioja, usted sabrá, no es una provincia que tenga la posibilidad de expandirse a través de otros desarrollos, como son los desarrollos productivos del cultivo, porque no tenemos tierras adecuadas, de la ganadería. Y nuestra provincia tiene cerca del 70% de su territorio en montañas, en rocas, de manera tal que la única posibilidad de desarrollo pleno que tenemos realmente es ver si estas rocas que tenemos en la provincia nos pueden servir para un desarrollo minero sustentable. Cosa que nosotros ya sabemos que es así porque desde hace más de 100 años que La Rioja ha sido minera, ¿no? Desde la época de Joaquín B. González y antes incluso, desde la época de Facundo Quiroga, que fue el concesionario justamente de lo que hoy se conoce como el proyecto Famatina. En este marco, ¿qué medidas de prevención se están tomando para cuando empiece la exploración y la explotación minera en esa región para evitar la contaminación? Bueno, vamos por parte, porque acá se confunden distintas situaciones en estas etapas que son absolutamente diferentes y que no se pueden confundir una con otra. Nosotros estamos recién por comenzar etapas de exploración. La etapa de exploración es para saber si existe mineral, en su caso si ese mineral existe en suficiente concentración o cantidades que ameriten en el futuro hacer una explotación o no. O sea, llegar a determinar si hay un grado de factibilidad o no en una explotación posterior. En este momento todavía estamos en la etapa para comenzar la exploración, como le digo, para saber si tenemos o no suficiente cantidad, si existe el mineral y en su caso si es suficiente la cantidad. En esta etapa de la exploración, acá se está mintiendo mucho, no se usa ningún producto que pueda llegar a contaminar en esta etapa de exploración, porque se hacen con perforaciones para extraer material de la tierra, con sistemas de perforaciones que se llaman con aire reverso, ni siquiera se usa agua, de manera tal que saca usted el material, lo estudia, lo examina y dice, bueno, sí, hay o no un mineral que justifique o no en el día de mañana la explotación del mismo. Y luego, en esta segunda etapa posterior, que es la explotación del mineral, hay distintos métodos de extracción, de manera tal de que hablar de contaminación es también toda una mentira. Y aparte le quiero señalar algo más. La primera premisa que ha fijado el gobierno de la provincia de La Rioja es que no es que se pueda contaminar poco, no se puede contaminar nada. Si eventualmente llegara a haber una inversión en la provincia que llegara a contaminar de cualquier manera el medio ambiente, esa inversión, sea minera o de lo que fuera, no se puede hacer ni se puede desarrollar en la provincia. O sea, tenemos que dejar estas cosas en claro. Las empresas mineras internacionalmente trabajan bajo normas y estándares que se fijan en sus propios países y en el mercado internacional, en los grupos de inversión, que deben ser respetados a rajatabla. Porque si usted no respete eso y crea un problema en el medio ambiente, esos grupos de inversión directamente le retiran todo el apoyo y las empresas van a la quiebra. O sea que el cuidado del medio ambiente es una premisa fundamental, ya que en La Rioja especialmente lo es por orden del gobernador de la provincia. Precisamente el gobierno de La Rioja tiene el 30%, si mal no tengo entendido, de la participación de este proyecto en cuanto a los resultados en ganancias. Precisamente, ¿cómo va a ser el gobierno de La Rioja para verificar que se cumplan con todas estas pautas de cuidado del medio ambiente? Bueno, porque nosotros justamente hemos firmado un convenio. Usted sabe que por ley nacional las provincias tienen el 3% de regalías de lo que se obtiene de los recursos naturales, ¿no es cierto? Pero en la provincia de La Rioja también nuestro régimen ha dispuesto que además del 3% que tiene de regalía la provincia, la provincia a través de EMSE, de la empresa Energía Mineral Sociedad del Estado, que es una empresa 100% estatal, realiza convenios, sociedades con el inversor. El inversor por el dinero, por su cuenta y riesgo, pero la empresa EMSE es dueña del 30% de esa inversión que la pone el inversor, pero que le pertenece al 30% a EMSE. Y a su vez, al ser socia, está participando en todo lo que es la organización, desarrollo, estudio, comercialización, etcétera, etcétera, cuidado de medio ambiente, controles de toda la actividad que se puede desarrollar. Además que la provincia tiene también los órganos específicos de control, de autoridad de aplicación, la Secretaría de Minería, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría del Agua, en fin, son todos organismos del Estado que también participan en todo lo que es este circuito y en este control específico del cuidado y preservación del medio ambiente. Es más, le voy a contar algo. A toda esta gente que dice oponerse, ¿sabe lo que le hemos ofrecido? Le hemos ofrecido que el gobierno les paga la capacitación para que hagan realmente una capacitación técnica, científica, y que luego sean ellos los auditores y los controladores, ellos mismos, porque acá no hay nada escondido, entonces más limpio y más transparente que eso es imposible. Si hay alguna duda de un particular, le hemos ofrecido eso, señor. El Estado le va a pagar su capacitación, usted diga dónde se la quiere hacer, se la paga, y luego usted transfórmese en el auditor de esto que está haciendo el Estado. Eso es transparencia. Entonces, oponerse por la oposición misma es ser necio realmente, es querer imponer la razón de la fuerza, y la razón de la fuerza es muy mala consejera en una sociedad que está constituida por derecho y por derecha, legítimamente constituido, un gobierno regularmente constituido, elegido por el 70% de la gente. Con estos convenios han sido firmados, mira, el convenio con Osisco de Famatina ha sido firmado el 31 de agosto del año pasado. El día 23 de octubre fueron las elecciones. Y en esa elección, a 60 días de haber firmado el convenio, que fue publicado en el mundo, no solo acá en la provincia de La Rioja, por lo novedoso y por lo muy bueno que era el convenio para la provincia, el gobierno obtuvo el 70% de los votos. Entonces, la gente está apoyando esto. Esto es un grupo minoritario, absolutamente minoritario, que está actuando en contra de la ley. Ahora, para conocer un poquito más, Famatina es una zona netamente de agricultores, ¿no es así? No, para nada. Famatina es una zona donde el 80% del territorio son montañas. Hay algunas fincas de olivo, de viña, pero eso es todo, no hay cultivos de otra cosa en la provincia, y en la provincia de La Rioja en general, no tenemos cultivo de soja, trigo, maíz, de la cosecha gruesa o de la cosecha fina como en el país, porque no tenemos agua suficiente para eso. Entonces, justamente es otro de los temas que ha impuesto el gobierno de la provincia. Acá el agua es una prioridad para la provincia, de manera tal que eso no se va a usar para las explotaciones mineras, pero además, también la gente miente con respecto a esta cosa. Los que están interesados en esto, que es un interés político subalterno que tienen indudablemente, mienten, porque si usted va y recorre internacionalmente cuánto es el consumo de agua de una minera, yo por ejemplo le puedo dar datos y cifras. En San Juan, el consumo del agua que hacen las mineras en la provincia de San Juan no llega al 0.4% del consumo del agua de la provincia, 0.4%. Lo mismo sucede en Catamarca, lo mismo sucede en Australia, lo mismo sucede en Canadá, en el África, en cualquier lugar donde haya explotaciones mineras. Porque no es que se use el agua y se está tirando agua y se anda por el mundo tirándola al agua, derrochándola o tirando cianuro. Eso son burdas mentiras. Además que tampoco es el único método de extracción de un mineral. Entonces, estamos tergiversando las cosas para sostener intereses subalternos que son intereses políticos. Acá, ¿quiénes son los que quieren manejar todo eso? ¿O quiénes son los impulsores de eso? Son los que han perdido las elecciones, los que no han llegado ni siquiera al 15%, 12% de los votos en la provincia. Ahora ellos se transforman en decidores del derecho y en los representantes del pueblo. No, los representantes del pueblo son los que el pueblo elige democráticamente, y en este caso es el gobierno constitucionalmente elegido. Ahora, entonces, no hay ninguna posibilidad, de acuerdo a lo que ustedes vieron, de lo que ustedes estuvieron trabajando con la empresa y de las pautas de seguridad, que haya ningún tipo de contaminación, ni aérea, ni en el agua, ni de ningún tipo. Absolutamente, y esto está demostrado científicamente. Y nosotros, yo aprovecho su medio, me tomo ese atrevimiento para decirle, bueno, a ver, nos sentemos incluso con los medios de comunicación que son los responsables de comunicar y difundir la verdad y la mentira de cada postura. Nos sentemos a debatir este tema con bases científicas y técnicas, a ver quién está diciendo la verdad y quién no. Nosotros pedimos, por favor, que se sienten a dialogar, que nos sentemos a debatir, que sean ellos nuestros auditores, les pagamos la capacitación, pero dejemos de mentir de una vez por todas. Y eso no lo quieren hacer, no lo quieren hacer porque, como le digo, hay interés subalterno. Muchísimas gracias. No, por favor, un gusto, gracias. Estábamos en comunicación con Héctor Durán Sabas, presidente de la empresa de energía y minerales Sociedad del Estado de La Rioja.